Bunny en Liebre con Prisa. Esperaban ver al correcaminos, ¿no? Es que él se torció una de sus patitas en una curva cerrada el otro día y entonces yo estoy supliéndolo hoy. ¡Oh, oh! Ahí viene ya ese viejo coyote. Vamos a mover las piernas. ¡Mip, mip! ¡Mip, mip! Este es el momento en que el correcaminos pone su potencia extra para mayor velocidad. ¡Chao! Yo no corro tan rápido, solo estoy imitando al correcaminos y traigo esto para ayudarme un poco. Vitaminas de super velocidad. Así que mientras dure su efecto, ni estoy a salvo. Se me acabó el combustible, o las vitaminas, o algo. Es impresionante las molestias que se toma por conseguir una buena comida. Miren lo que digo. Justo darle una oportunidad. Me voy a poner en la mira. ¡Mip, mip! ¡Mip, mip! Vamos de nuevo. No se rinde fácilmente, ¿verdad? Sí, ahí viene el tren de las 5. Justo a tiempo. Pegamento Acme. Diga. Sí. Ah, claro. Es para ti. Disculpa, pero mejor voltea hacia atrás. ¿Se fijaron que casi se estrella con la puerta? Hola, es la compañía telefónica. No ha pagado su cuenta de teléfono. Vamos a tener que cortarle la línea. Disculpe. Moraleja, no dejen que les corten la línea a la mitad de una larga distancia.